eso siempre lleva malos pelos. Él no le tiene miedo al viento, al agua, al fuego. Él tiene miedo a los humanos. Oh, oh, oh, les ha visto gobernar. Siempre sabe lo que debe hacer. Él siempre calla si no tiene nada que ofrecer. Él tiene miedo a los humanos y un revólver en la mano. Y grita, vengan a por mí. Mientras esa